6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, buenas tardes, queridas, queridos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el programa de la tarde de los jueves, el magazine de cabecera de esta tu radio, Paradigma Radio, y en el estudio Félix Ortega con Carlos, se nos ausentó, pero tenemos a un insustituible, como es Javi Juan, a los mandos de la técnica. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro. ¿Y vosotros cómo estáis? Enrique aquí al micrófono, preparados para ofreceros un programazo. Y es que os vamos a contar esta tarde algunas cositas que os voy a dar simplemente un retazo de información sobre ellas para que tengáis, bueno, para que os organicéis como nosotras hemos hecho. Vamos a empezar haciéndole una entrevista a Joaquín Cano, que es del sindicato Tecnos. Tiene que ver con los técnicos sanitarios y con los celadores y con los retrasos en el cobro de sus nóminas, ¿no? Bueno, será interesante conocer cuáles son las causas de la reclamación que mantienen estos trabajadores de la sanidad pública de Andalucía. Posteriormente vamos a tener a los chicos de la vocalía Efecto Naranja, que tiene un nombre como muy evocador y que les preguntaremos por qué tiene ese nombre. Son los Jóvenes del Naranjo, que desde la vocalía juvenil de la Asociación Vecinal, Miguelo y David y Miguelo nos van a contar qué estudio es el que han hecho en torno a la evaluación que han sometido a los árboles de su barrio, ¿no? Y posteriormente vamos a tener con nosotros a Inma Sánchez. Inma es una amiga de un amigo íntimo de esta casa, que tantísimas horas hemos compartido con él. De nuestro queridísimo amigo Adri Velarde, este técnico incombustible que ha dado tantas horas de tranquilidad y sosiego a la técnica de esta radio y que en el momento actual está pasando un mal trance de salud. Y Inma viene a contarnos qué es lo que han propuesto para animarlo y que remonte el vuelo para que continúe haciendo las maravillosas cosas que hace en el mundo de la música, bueno, y en tantas otras disciplinas en las que se mueve con tanta soltura. Y terminaremos la tarde con nuestra tertulia. Mañana viernes 26 de enero, se aprueban definitivamente los presupuestos municipales de la ciudad de Córdoba. Y porque nos parece que es un momento muy importante para daros a conocer cuáles son las inversiones, en qué se va a gastar el dinero, nuestro dinero, porque a fin de cuentas los impuestos que sostiene el ayuntamiento son los que ingresa a través de los que pagamos nosotros. Pues vamos a tener con nosotros, como digo, a Juan Andrés de Gracia, que es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, uno de los órganos que obligatoriamente tiene que recibir el ayuntamiento su dictamen. Y vamos a tener también a la presidenta de Córdoba Solidaria, Mari Carmen Gutiérrez, que ha sido un colectivo o un conjunto de colectivos que, bueno, pues que han hecho una reflexión respecto de las consecuencias que han tenido los recortes que el gobierno municipal ha sometido en el área de solidaridad y cooperación. Eso va a ser, y sin más, pues venga, fuera preámbulo, vamos para allá. Y ahora, en este mismo momento, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde, que es Joaquín Cano. Joaquín, buenas tardes. Hola, Joaquín. ¿Sí? Hola, hola. Bueno, pues me parece que hemos tenido un corte en la línea telefónica. No pasa nada. Vamos a recuperar la llamada en 0,2 y entre tanto os voy a contar. Joaquín Cano es el secretario general de TECEL, que es la federación sindical que forman dos núcleos, que son los técnicos sanitarios y el sindicato de celadores. Estamos hablando del mundo de la sanidad pública de Andalucía. Y bueno, pues hay una serie de problemas asociados al cobro de las nóminas producto del trabajo mensual. Y sí, lo tenemos ya en antena. Venga, vamos a intentar recuperar la llamada. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oh, ay, hola, fenomenal. Si es que cuando yo digo que tengo un técnico que es una maravilla. Ha recuperado bien la llamada. Hemos recuperado el resuello, ¿no? La llamada, sí, estupendo. Bueno, Joaquín, buenas tardes. Encantado de tenerte en Paradigma Radio. Buenas tardes, un placer. No sé si estabas escuchando, si tenías el audio. Bueno, estaba haciendo la entradilla del asunto que nos traía hoy a conversación, ¿no? Estaba diciendo que tú eres el secretario general de TECEL, que es una federación sindical que forman dos núcleos importantes, ¿no? Los técnicos sanitarios a través de Tecnos y el CEAN, que es un sindicato de celadores, ¿no? Correcto. O sea, esas son las dos patas en las que se sostiene el TECEL, ¿no? La Federación TECEL, sí, correcto, de una federación de técnicos sanitarios y de celadores. Vale. Así es. Bueno, pues esta federación denuncia el retraso en el pago de las nóminas porque al parecer en base a una, bueno, vamos a poner un poco en contexto. Resulta que si yo no me explico bien, tú me corriges directamente sobre la marcha. Resulta que este volumen de personal técnico sanitario procede de las agencias públicas sanitarias, ¿no? Sí, mira, te comento, Enrique. El problema de todo esto, aquí se dan dos circunstancias. Uno, el personal que estaban antes, las agencias públicas sanitarias, para que, digamos, los oyentes entiendan algo que posiblemente ellos no sepan diferenciar de lo que es un personal estatutario del SAS o un personal de la agencia pública, no era lo mismo un hospital de Montilla que un hospital como el Reina Sofía o Pozo Blanco, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, unos son estatutarios y otros son personal laboral, aunque luego las prestaciones sanitarias sean las mismas, ¿no? Uh-huh. Eso para que la gente entienda. Pero hay doble problema. Hay un problema con el personal estatutario, digamos, del SAI, y otro problema con las agencias públicas, que si queremos, pues ahora mismo podemos tratarlo, ¿no? Y podemos entrar en profundidad. Bien, vale, de acuerdo. Independientemente de ello, cuando yo llego a una atención sanitaria de alguno de estos hospitales, no hay distingo que valga, ¿no? O sea, el personal, son todos personal de la sanidad pública, ¿no? Sí, sí, no hay distinción ninguna. Son personal, un personal lo paga la Consejería de Salud, llamémosle ¿sí? así, ¿sí? Y el otro el Servicio Andaluz de Salud, el SAS. Pero luego la prestación sanitaria es la misma. Lo que pasa es que uno se rige por un estatuto, por un convenio colectivo, porque es personal laboral, sí. Y otros se rigen por personal estatutario, ¿no? Digamos que es un funcionario que tiene un estatuto propio, vale. Por llamarlo de alguna manera. Vale, bueno, y entonces, ¿dónde está el distingo entre el tratamiento que recibe uno y otro personal? Y otro. Bueno, pues si entramos ya un poquito en liza, como se suele decir, ¿no? Venga. Bien, nosotros, pues, en defensa del colectivo profesional al que representamos, pero tenemos que hacer aquí un matiz, que es importante. Ese matiz es que nosotros no vamos a defender solo a un colectivo profesional al que representamos, que pueden ser los técnicos sanitarios y los celadores, sino a todo el mundo, Entonces, la reclamación que hemos hecho vía administrativa, previa al inicio de actuaciones del contencioso administrativo, pues, es para todo el personal que compone el SAS, porque las agencias públicas sanitarias han desaparecido desde el año 2021, desde el día 1 de enero de 2021, por un decreto de asunción que se llama. Es decir, el SAC absorbe a esta empresa, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay personal que optó por trabajar en las agencias públicas sanitarias, tenían una bolsa de contratación y este personal trabajaba el mes de enero y cobraba a final de mes, ¿correcto? Bien. ¿Qué pasa? Al ser absorbido por el SAC lo que hace es que ese personal que está trabajando en el mes de enero cobre a finales del mes de febrero. Bien, aquí hay familias que dependen de un sueldo, claro, tienen que pagar hipoteca, tienen que tener unos gastos familiares y tienen que cubrirse sus necesidades básicas. Y está claro que ahora hay personal que ya incluso están pidiendo anticipos de nómina, que no se los dan tampoco, y que tienen que hacer frente a unos gastos que anteriormente lo tenían ese derecho conseguido, porque lo tenían en la Agencia Pública Sanitaria, y aquí ahora pues se ha vulnerado un derecho, que entendemos, ¿no? Y ese derecho es que un trabajador tiene que cobrar al final de mes, ¿no? Como anteriormente lo estaba haciendo durante, como un derecho adquirido, llamémosle así, ¿no? Porque ellos accedieron con ese derecho, ¿no? Y ahora de golpe por eso pues se ven que van a cobrar un mes después, ¿no? Y de hecho ha habido una intervención por parte del Servicio Andaluz de Salud en Europa Press, en el corroboran lo que estamos diciendo aquí ahora mismo, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que está causando bastante estrago en la familia, ¿no?, de aquí de Andalucía, ¿no? Es importante que eso se... la gente debe de saberlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos enfrentamos a un problema ya no desde el punto de vista sindical, sino desde el punto de vista personal, ¿no? Joaquín, en condiciones normales, bueno, en condiciones normales o no normales, ¿qué volumen, de qué volumen, grosso modo, ¿no? No te pido tampoco, no es una encerrona, ¿qué volumen de personal es el que transfieren la agencia a la Consejería de Salud? Bueno, si hablamos de personal de todas las categorías laborales, pues la verdad es que es un número bastante importante, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente puede haber más de 10.000 personas afectadas. El único problema que hay con esto es que están los eventuales, son los que verdaderamente están sufriendo, digamos, esta actuación por parte del SAL, ¿no? Porque el SAL emite una orden, llamémosle así, en la que dice que a partir de ahora pues se cobrarán. Es un comunicado interior de fecha 22 de diciembre, en el que se le informa los cambios en las nóminas y en las retribuciones al personal, ¿no? Y se le dice que el personal eventual pues cobra un mes a mes vista, ¿no? O un mes después. Pero Joaquín, entonces, pues, perdona, otra cosilla, vamos a ver, perdona que yo te interrumpa, pero me asaltan preguntas que a lo mejor a ti te puedan parecer de perogrullo, pero me parece que nuestros oyentes, no, si no están en el contexto, a lo mejor no tienen. Pero vamos a ver, sí. Eso entiendo que no será una decisión caprichosa del SAN, ¿no? O sea, ¿qué marco normativo ampara ese tipo de decisiones que un trabajador tarde 60 días en cobrar, bueno, 60 días no, sino que en vez de cobrar a día 30, cobre a día 60, ¿no? Sí. Bien, comento. No quiero entrar tampoco mucho en leyes porque posiblemente... No, pero haznos entender un poco cuál es la casuística, claro. La casuística consiste en que el personal eventual del SAS, que se contrataba por la bolsa del SAS, ¿vale?, pues esta gente cobraba a mes vista. Ellos están acostumbrados ya a esto, ¿eh? Entonces llevan percibiendo las retribuciones a mes vencido durante mucho tiempo, ¿vale? El problema viene con las agencias públicas sanitarias y con ellos también. Y ahora entro un poquito en resumir brevemente, ¿eh?, si tampoco entrar para que la gente se pierda. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando hay una asunción que se llama, cuando el SAS absorbe a estas agencias públicas sanitarias, los derechos de los trabajadores deben de mantenerse en todo momento. Eso es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, si esta persona venía, este personal eventual venía cobrando a final de mes, se tiene que mantener ese derecho. Cuando tú asumes una empresa, tienes que mantener el derecho a los trabajadores. Así lo recogí, ¿eh? Eso es importante. Y luego el personal del SAS, que durante toda su vida laboral, de alguna manera, ha estado cobrando a mes vencido, eso va en contra de una directiva europea, que consta del año 1999, que es la directiva 1999/70, en el que dice que no se puede discriminar a un trabajador porque sea eventual. Es decir, no debe haber una diferencia nunca entre un eventual y un personal, que llamémosle es plantilla, tiene su plaza en propiedad. Los dos tienen el mismo derecho a cobrar a final de mes. Sí. Entonces nosotros entendemos que se está vulnerando uno de los derechos fundamentales del trabajador, que es cobrar a final de mes. Y desde el punto de vista de lo que ya venían cobrando en el SAS y ahora lo que se le ha aplicado a las agencias públicas sanitarias, ¿no? Es para que de alguna manera contextualizar un poquito el tema, ¿no? Y hay una no discriminación, que es lo que se basa todo, ¿no? La no discriminación entre un trabajador eventual y un personal que tiene su plaza en propiedad. O sea que entonces, si cabe, lo que habría es que, no sé si es la palabra adecuada o no, pero si no derogar la norma que le da amparo a esa condición de tener la capacidad de no abonar los salarios de los trabajadores hasta el mes vencido, Habría que modificar esas condiciones contractuales que tiene el personal, ¿no? El SAN no, nosotros le hemos mandado ya una carta a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Personal por registro, diciendo el incumplimiento de normas de carácter nacional y normas que dicta la Unión Europea. El problema de todo esto viene porque esto se viene de alguna manera permitiendo durante mucho tiempo. Este acuerdo que se firmó a nivel europeo, hay una cosa que esta casuística hay que analizarla. Resulta que lo firman los sindicatos, digamos, más potentes en el entorno de la Unión Europea, en los que están incluidos los sindicatos de clase. Aquí no quiero pronunciar nombres porque indiscutiblemente no me gusta, pero los sindicatos de clase más fuertes, que ya sabemos todos cuáles son, firman este acuerdo de no discriminación. Y luego resulta de aquí que se está aplicando la discriminación. O sea, a nosotros no nos ha quedado más remedio que un estudio desde el punto de vista de la asesoría jurídica del sindicato para, de alguna manera, esta vulneración de derechos que tienen los trabajadores, pues revertirla. Entonces ya hemos dado el primer paso, el registrar la vía administrativa, diciendo al ARSAC que en el caso de que no, o si siga vulnerando los derechos de los trabajadores, se abre la vía contenciosa administrativa, ¿no? Y en ello estamos, las asesorías jurídicas ya tienen preparado la demanda, esperamos la contestación del SAS, y bueno, simplemente a pesar de que esto va a tardar mucho, sí es cierto que las personas, el personal va a sufrir ahora mismo unos retrasos de nómina, y no podemos hacer nada, porque esto es un proceso que se abre, contencioso administrativo, la vía jurídica, no paraliza lo que se está haciendo, pero no queda más remedio que hacerlo. Y nosotros como sindicato lo hemos hecho, hemos sido el único sindicato que lo ha hecho a fecha de hoy, ¿no? Hemos pasado a la acción. No nos concentramos, no ponemos pancartas, sino simplemente actuamos, ¿no? Y yo creo que no se soluciona nada saliendo con una pancarta, pero sí creemos que se debe de alguna manera pues solucionar la cosa con vía jurídica cuando hay una negativa por parte del SAS a solucionar dicha problemática. Ya. Entiendo entonces que la comunicación con la empresa, con el Servicio Andaluz de Salud, no existe entonces, ¿no? No tenéis... No, ahora mismo no. Ellos ya comunicaron cuál era su actuación, y la actuación era el retraso de la nómina. Vale. Entonces nosotros lo que hemos hecho simplemente es advertirle que si siguen con esto, automáticamente pues ya se le ha metido el escrito de que deben de retrotraerse en esta decisión, y si no, pues no nos queda más remedio que acudir a los juzgados. Ya está todo preparado y esperamos o una contestación afirmativa o denegatoria, o en caso de un silencio administrativo pasaremos directamente a la actuación jurídica. A ver, una cosilla, Joaquín, si yo he entendido bien, básicamente a quien se somete a este tipo de diferenciación en el cobro de las nóminas son los profesionales que tienen nombramientos temporales o de sustitución, ¿no? Fundamentalmente. Efectivamente. ¿No? O sea, que son gente que están, bueno, pues pendientes de un contrato, que hoy están, mañana no están. O sea, quiero decir esto tiene un nombre, sí, esto tiene un nombre, Enrique. Digamos que son los trabajadores más vulnerables, llamémosle así, ¿no? Que tienen contratos eventuales, ¿no? Entonces no tienen estabilidad en el trabajo. De hecho, también ahora, en estos días últimos, hemos sufrido unos cambios importantes, que se le iba a renovar a 7.000 trabajadores, contratos de 11 meses a partir del día 1 de febrero. Sí. Y bueno, pues de los 11 meses se pasó a 2, nada más, con un recorte considerable. Figúrese usted, personas que quieren tener una estabilidad laboral y que de alguna manera tienen familias y que dependen de un sueldo. Y no solo eso, la calidad asistencial que se le debe dar al usuario de la sanidad pública andaluza, ¿no? Que eso posiblemente no lo hemos hablado, pero al menor número de profesionales, la asistencia no es una asistencia de calidad o de excelencia, como pretende siempre el SAS que sea. Usted recorta, tiene menor asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, este colectivo es el más vulnerable, ¿no? Y, de hecho, hemos dicho la demanda, que la Directriz Europea, la 1999/70, aboga porque esta discriminación entre personal eventual y el personal con plantilla debe de quitarse. No debe de existir. Esa es la principal base, digamos, de la demanda. Uh-huh. Interpondremos alza en caso de que haya un silencio administrativo o en caso de que haya una denegatoria a las reivindicaciones del sindicato. Siempre se rompe la cadena por el lado más débil. Siempre por el lado, desgraciadamente por el lado de los débiles. Porque de hecho, si me permite, sí, por favor. Voy a contarte una cosa, que la verdad no ha dolido. Mira, hay un compañero de un hospital, no te puedo decir nombre ni nada, que ha llegado a una sesión sindical, pero no está llorando. Y decía, Joaquín, no puedo pagar. No puedo pagar. He pedido un anticipo de nómina y no me lo dan. ¿Cómo pago mi hipoteca y cómo comen mis niñas? Eso es real como la vida misma. Se te rompe el corazón. Se te rompe el corazón, pero claro, la burocracia no entiende de eso. Sí, bueno, la parte de la humanidad se desvanece en el momento en el que... La administración somos números, es cierto. Sí, bueno. Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para que ese tipo de actuaciones, que sin duda alguna son muy mejorables, ¿no? Porque el hecho de que una rutina o un hábito se convierta en eso, en una garantía de siempre así, hombre, pues antiguamente también se esclavizaban a las personas y ya no se hacen, ¿no? O procuramos que no se hagan, ¿no? En fin. Es cierto, estamos en un mundo un poquito deshumanizado. Creo que las administraciones nos tratan como números. Somos meros números, simplemente. Y la verdad es que el componente humano se ha quitado con todo esto, ¿no? Lo que sí tengo una cosa como secretario general, si voy a decir, del sindicato, ¿no? Y es que voy a llegar hasta el final. Está claro que lo vamos a hacer. Pues muy bien, Joaquín. ¿Quién dijo miedo, no? Jamás. De hecho, hay una cosa y termino. ¿Sabes qué? Lo que no te da miedo, Enrique, te lo voy a decir con el corazón, el no tener subvenciones. No tengo por qué lamer una mano que me da de comer. Si no tengo subvenciones, porque yo me financio con lo que me dan mi afiliado. Entonces, no tengo que tener miedo a nada. Con subvenciones puedes perderla. ¿Me entiendes? La población posiblemente. No es lo mismo. Pocas palabras faltan, sí, sí. Bueno, pues con el marco de esas escandalosas cantidades de dinero que salieron el otro día, no recuerdo ahora mismo exactamente quién las publicaba, pero ya se cifran en 11.000 millones de euros, ¿no? El dinero que las patronales de la sanidad privada han alcanzado en poco menos de 5 años de los 7.000 y poco millones que recaudaban de sus primas, de la gente que se apuntaba a la sanidad privada, pues han pasado ya en poco menos de 5 años, de 7.000 y pico a 11.000 millones. Sí, se te todavía más. Y lo que te rondaré, Morena. Joaquín, pues muchas gracias, hombre, por acudir a Paradigma Radio a compartir con nuestros oyentes la preocupación que además me parece que es legítima, ¿no? La de una justa correspondencia, trabajo hecho, trabajo cobrado, ¿no? Cobrado. Así es. Pues, ha sido seguimos. Todo un placer, Enrique. Sí. A todos los oyentes de Paradigma, pues gracias por habernos hecho esta entrevista y poder de alguna manera pues expresar trabajadores. Y como Paradigma tiene vocación de continuidad hasta el final de los tiempos, no sabemos qué tiempo, pero esperemos que sean largos. Por favor, hombre, los nuestros y los vuestros, que cuando tengáis noticias, por favor, hacérnoslas llegar para que compartamos, ¿vale? No va a haber ningún problema sobre eso. Muy bien, Joaquín, un abrazo grande. Un abrazo grande para venga, todos. Venga, hasta luego. Hasta luego, Dios.